tiene negro su voz, bailando alegro bailó. Repica la tumba, llama la mujer, dale. Ya viene negro su voz, bailando alegro bailó. Repica la tumba, llama la mujer, dale, chica. Tengo ganas de bailar el nuevo compa. Dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar. El Bayón, tengo ganas de bailar el nuevo compás. Dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar. El Bayón. Bailando alegre bayón, repica la tumba y llama la moqueta. Ya viene el negro bayón, bailando alegre bayón, repica la tumba y llama la moqueta. Dale, chica, dale. Tengo ganas de bailar el nuevo compa, dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar. El bayón, tengo ganas. Dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar. El bayón.